Me dice que ahora estamos transmitiendo en vivo. Ahora estamos por arrancar, al fin. Costó, pero Pusiste. salió. Muy bien. ¿Pusiste vista del hablante o vista en galería en el video? No, ya estamos transmitiendo en vivo. Ya está Pero transmitiendo en vivo. arriba a tu derecha. ¿Vista del hablante o vista en galería? Tiene que ser vista del hablante. Así aparece la pantalla cortada y aparecemos los dos en la pantalla. Soy toda una Bueno, youtuber, como vista del verás. hablante, me parece, lo que sí seguro ya está saliendo. ¿Y cómo se ve? Sí. No, no aparece. Arriba A de ver. todo, mira, donde tenés ese simbolito que Bueno, son varias acá, vista del cruces. hablante. Ahí está, vista del hablante. Ahora Perfecto. sí. Gracias, Excelente, porque Leonor, por ese de datazo. nada, soy una youtuber. Es más, Bueno. te cuento un chisme, ¿por qué no estamos en la otra aplicación? Porque yo tengo la computadora, me hice la cheta y la computadora corre en un sistema operativo que se llama Manjaro, que es un Unix raro. Ajá. Entonces no anda nada, necesita parches para todo y dije, no, ya fue. Bueno. Bueno, lo bueno Eso. es que ya estamos saliendo, ahora sí, estaba conectándose a la gente, está saludando, así que tenemos el placer enorme de poder arrancar este dificultoso al principio comienzo Tampoco tanto, con podría haber Leonor, sido pero mucho peor, podría haber sido mucho mucho peor, peor. Pero mucho. te voy a dar el mérito de que lo arreglaste vos, Leo, porque la verdad es que me. Prácticamente, ¿no? Y bueno, yo he acuñado el concepto que se me conozca por el devenir call center. Acá Excelente. estamos. Bueno, Devenir call bueno. center. Buenísimo, bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, un saludo inicial formal a Leonor Silvestri y también a toda la gente que se está conectando en este momento, que ya está conectada, que están ahí mandando saludos, abrazos. Bueno, Leonor, para mí es un placer tenerte hoy acá. No sé por qué, porque es un placer, porque no me conoces. No, pero ve lo que haces y me encanta. Y aparte, un placer me pasó que cuando te empecé digamos, a preparar la charla, sentí como nervios también, un poquito. Me parece muy bien, ¿Viste? está muy Me bien, viste, yo tengo apachuqué. esa capacidad de perturbar, es De como un don. perturbar. Bueno, para la gente que te está viendo, que están acá saludando y demás, Leonor Silvestri es filósofa, escritora, poeta también. ¿Te considerás poeta? Mira, yo lo único que soy es Cinturón Negro Huaco, que es la Federación Internacional de Kickboxing. Pero escritora se supone que viene la poesía, viene la escritura, y filósofa me lo dice la gente. Yo no creo ser filósofa. Si tuviera que decir que soy, soy la Pitia del templo de Apolo, pero no tengo templo y no hay más Delfos. ¿Qué decirles? Y puedo explicar desde Giorgio Colli en adelante por qué no soy filósofa, pero la gente me llama así. Pero me parece Pero que tenés un bueno. uso de los tecnicismos y de la retórica y del lenguaje que quizás de manera espontánea hace que te coloquen un poquito en ese Y me lugar. ponen ahí, pero yo quisiera no tener que ver con Platón. Ok. O sea, no sos un ser sin un estar. Estás haciendo una actividad, podríamos decirlo. ¿Quién no? Una, Soy un una. existente, ponele. Ahí va, un existente, un Un estar siendo. existente, ponele. Ponele, pero bueno, viste, hay que presentarse de alguna manera y filósofa no es algo que me diga, en general me digo escritora cuando hay que llenar, viste, el formulario de algo, profesión, escritora, profesora. Pero bueno, Sí, el único grado que tengo es ese, el del cinturón negro de kickboxing. cinturón negro. Para, ¿seguís haciendo kickboxing o ya no? Ah, tengo 46 años, hay una pandemia y estoy inmunosuprimida. Soy, viste que no se muere todo el mundo, gente que estaba mal, citando a una gran feminista muy lúcida de la radio y la televisión. Y bueno, yo tengo los numeritos de la rifa de la muerte, porque como soy inmunosuprimida, porque tengo una enfermedad autoinmune, pues entonces no hago más kickboxing. Bueno, y aparte de tu producción, ahora que hablamos de entrar ahí un poquito, tu producción artística o intelectual, ¿haces alguna otra actividad que te enraice, digamos, que sublime? Manejo muy bien el hacha. Después de un año y medio viviendo acá, no sabes cómo hacho. Soy hachera, prácticamente. Y tengo una huerta. Nunca pensé que iba a poder hacer crecer cosas en invierno con la helada. Y sí, si tapás la planta, te crece igual. Hay heladas allá en Córdoba, No, ¿dónde estás? sí, bueno, no es Bariloche, pero no sabes el frío que hace acá. Ah, Ah, bueno, ahí va. Yo quiero que Estoy me esperando reconozcan la nieve. el mérito de vivir ¿No? en la helada Sí, Bariloche. no, no, no sabés, sí, tremendo. Che, Leonor, contame, como para acá la gente te vaya un poquito, se vaya interesando en lo que estás haciendo más que en lo que sos. Quería como presentarte y me cuesta porque encuentro, como decís vos, rodeos, lugares, fisuras. Me gustaría saber un poquito cómo empezaste a laburar, digamos, cómo empezaste a armar ¿cómo decirlo? Tus proposiciones, tus ideas, tus textos, los cursos, los talleres, Leonor. O sea, formás gente, tenés grupos de trabajo. ¿Desde cuándo hace que estás haciendo esto? La pasada me dijiste, sos un nene, y a mí eso me hizo pensar que hace mucho que estás laburando en este ámbito. Yo doy clases, no lo vas a creer, este año cumplí 30 años con la profesión. Doy clases desde que tengo 16 años Mira. y trabajo desde muy joven. Por desgracia, no veo ningún mérito en ello. Y Basta del con trabajo taller. dignifica. Basta de que el trabajo dignifica. No, el trabajo hace mal. Hace mal, Ningún no trabajo dignifica. dignifica. La etimología ya la hemos trabajado por todos lados, valga la redundancia, ¿no? Del latín tripalium, método de tortura de tres palos para torturar esclavos, porque a los ladrones es la crucifixio. Así que a los esclavos les toca el tripalio, a los ladrones Total. les toca la crucifixión, como a Jesus Christ. Que doy cursos así, grupos de estudio y demás. No 30, pero ponele 25 años haciéndolo. ¡Qué Pero es embole! un trabajo enorme con gente, o sea, mucho laburo con la gente, mucha bajada de la idea al ágora. Ya te digo, yo estoy en la onda casi mística, te diría. Más allá del bien y del mal. Oh, siempre, eso desde ya, pero más bien secta, ¿viste? Devenir secta. Más que una ágora y gilada y academia, más un devenir secta. Igual no me pescan. La pitia, ¿viste cómo es? Siempre te entienden mal el oráculo. Pará, Pero sí, dijiste algo, no, no veo punto. ningún mérito en eso. Eso quiere decir que soy vieja y que tuve que trabajar. Un O sea, puntazo, un y puntazo que. acá. Academia, acá decir, más que una relación dificultosa con la academia, ¿cómo te llevas con la academia? Una persona con tu formación y No me tu calidad. llevo. No tenés relación directa. Yo no me gradué. No terminé la Claro. carrera, estudié filología, si te interesa mi biografía yo te la cuento, estudié filología antigua, básicamente latín y griego, mayormente, y tengo un analítico precioso que a mí me parece que es un hecho artístico, ahora que está tan de moda hacer gilada artística, tipo Santi Maratea, émulo ¿cómo se llama este señor? Ahora no me sale el nombre, este artista plástico, el que se ganó la beca Guggenheim, Peralta Ramos, eso es un hecho artístico, avísenle a Maratea. Bueno, en fin, nada, colgué la carrera con el 90, el analítico dice 98% de la carrera hecha, básicamente. Me falta entregar un seminario, una monografía de seminario sobre Cicerón, eso. Y ahí Llamó la la dejé. atención siempre la antigüedad, digamos, en términos de contenido. ¿Te llama la atención? ¿Te gusta la antigüedad? ¿Es como tu lugar de laburo? Es en parte un lugar importante del laburo al que vuelvo, digamos que cuando tengo que hablar de literatura, el lugar donde yo me siento cómoda en la literatura para hablar de literatura es la literatura antigua, ¿Por qué la más que antigüedad? otras literaturas. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta ahí posicionarte desde ese lugar para No, no me pensar? gusta posicionarme, es algo que pasó, fue una coyuntura, cuando te cuento mi historia, Dale, obvio. cuando entré a letras allá lejos y hace tiempo, estamos hablando del año no, 1995, cuando entré a la carrera me parecía todo un sinsentido, nada, un sinsentido, una arbitrariedad tras otra, y el único lugar que no era arbitrario y donde si estudiabas te iba bien y donde si no estudiabas te iba mal y en el medio no había grises porque básicamente la carrera, para quienes no saben, filología antigua, por lo menos en la UBA, es traducir textos. El único lugar donde no había arbitrariedades, no tenía que ver con si le caías mal o no al ayudante, nada, era así, digo, es traducir a partir del análisis sintáctico de una oración, era latín y luego fue griego y así. Y ahí quedó. Y bueno, luego la literatura antigua, sí, te miento si te digo que no me gusta, pero primero que es, solo se conserva el 10% de la literatura antigua del Mediterráneo, o sea que es muy poca la que se conserva. Y luego que te miento si te digo que me gusta toda la literatura antigua. No sé, no, Ennio no me gusta, Properzio me aburre muchísimo. Tucídides nunca lo volveré a leer en mi vida, lo detesto. Platón y Aristóteles me parece un disparate. O sea, si la gente supiera que lo que lee de Aristóteles son los cuadernos de notas, Sí. dejaría de ser serio. No te puedo Totalmente. explicar lo que es traducir eso. O sea, es como traducirle a alguien los cuadernos de nota. Imagínate que te agarren un cuaderno de nota con el que das la clase, que alguien te lo traduzca y sobre eso se arma una epistemología. Bueno, nada, sí. Quedó, pasó. Leo, No, pero no, me parece perdón, todo un horror eso. ¿Qué decirte, Nahuel? más allá de lo Academia no me biográfico, gusta. no, a nadie, pero más allá de lo biográfico, digamos, me gustaría como llevarte un poco más a un terreno digamos, el título de la charla de hoy es ¿qué era ser crítico o qué es ser crítico? A mí me ¿Qué encantó es tu ser postura crítico? crítica. Yo no sé qué es. Bueno, vamos a charlarlo. Me encantó ¿Crítico literario, decís? ¿Como a quién No, es? no, ¿Tipo actitud, Roland Barthes? No, quizás una actitud crítica hoy en una época que me parece están confundiendo mucho las ideas en torno a qué es ser crítico o tener actitud o ideas críticas. Y me parece un re lindo lugar como disparador, más allá de tu biografía personal, ¿qué crítica le harías vos a la academia hoy? Como, Yo creo que hay que destruirla, creo que hay que no tiene que destruirla. existir. Sí, claro, creo que no tiene que existir. Me encanta, no hay No, es grises. literal, no lo sabías. O sea, sí, por supuesto. Es un dispositivo, yo te digo lo que es la academia para mí, es un dispositivo de blanqueamiento occidentalocentrado, por un lado, por el otro es un dispositivo de neutralización y normalización, justamente de cualquier corriente crítica, sobre todo de praxis vitales. O sea, quien se mete ahí en ese dispositivo luego no tendrá una vida ni subjetiva, ni empíricamente, ni materialmente radical. Y luego es una gran pérdida de tiempo. Como te decía, mientras yo estaba estudiando latín y griego, no me daba cuenta que me gustaba la literatura latina y griega. Cuando dejo la universidad y vuelvo a la literatura latina y griega, digo, qué bello esto y qué bella la cultura. Mientras tanto estaba ahí en la rosca, pasándola mal. ¿Y cómo ¿Pasándola pensás mal para que qué? ¿Cómo se sostiene ese mecanismo? O sea, ¿por qué pensás que se sostienen esos mecanismos hoy? Porque ¿sabés qué es lo loco? Que vos decís esto y es lo mismo que pensamos todos y todos los que están adentro incluso también. ¿Y Entonces, por qué no se todos van? piensan lo No es mismo. tan Claro, difícil. ahí Yo va, también pero estaba adentro. ¿por qué no Salgan. pasa eso? Claro, pero ¿por qué se sostiene, no? Desde tu ¿Querés que te lugar. diga por qué no se van? Porque hay que dejarse caer y nadie quiere dejarse caer. A todo el mundo le gusta poner en la biografía que es licenciado. Total. Sí. A mí me parece, me da cringe la gente que pone su título, ¿entendés? Como me da un poco como, bueno, ¿qué me querés contar? ¿De qué color es tu calzoncillo? ¿De qué tamaño tenés las pelotas? ¿Si te pica el ano? O sea, son cosas que no se dicen, ¿entendés? Como, ¿te lo imaginás a Nietzsche hablando de su título universitario? Por citar a Yo alguien que siempre lo digo lo tiene. mismo, yo siempre Yo digo lo soy, mismo. bueno, imagínate yo que ¿Te trabajo imaginas a Nietzsche Espinosa. preocupado por la Imagínate oveja? yo que trabajo Espinosa. Espinosa no estudió, ni sabía Claro. bien latín. Sí, total. O sea, nada, estudió por su cuenta, con maestros, en su casa, qué sé yo, pero imagínate, bueno, yo supongo que porque eso, la gente cree que, no sé, los méritos, todo eso, a mí me parece una vida aberrante, bochornosa. Yo, vos sabés que cuando doy los Estoy cursos muy digo esto. ¿Vos arrepentida de haber imaginás pasado por ahí. a Nietzsche preocupado por una publicación, por un paper, digamos, por cumplir con Bueno, una como vos beca? bien sabés, y si no lo aprendes ahora, Nietzsche tuvo muchas complicaciones por su primera publicación. Porque Nietzsche, salvando las distancias, también hizo la misma gilada de estudiar primero filología y después pasarse a la filosofía. Y bueno, viste, la filología es un mundillo, siempre ha sido muy complicado y se ve que no gustó su libro, el del origen de la tragedia. Y le fue muy mal en la filología, muy mal, muy, pero mal, mal que lo echaron. Sí. O sea, no, no fue nadie, después de publicado el libro, al siguiente semestre no fue nadie a su clase, a su cátedra. Así que dijo, bueno, ya está, chiques, me voy. Pero, ¿te lo imaginas a Nietzsche diciendo Chao, chiques. chiques? Chau, chiques, me voy a Turín. En fin, nada, Escucha. yo creo que es una pérdida de tiempo absoluta. Luego, tengo una metodología, se la sugiero a la gente, se la tiro. Cuando veo grandes capas poblacionales siendo derivadas y llevadas, por ejemplo, en nuestro país, la así llamada clase media, que es una subjetividad, pues si tengo que hablar de la UBA no tiene clase media, mucho menos clase obrera, lo que tiene es clase alta. Obviamente para estudiar en la UBA es muy difícil hacerlo trabajando. Va Benito Cerati, Dalma Maradona fue a la UBA, ¿no? Para que entendamos lo que estoy diciendo, ¿no? No es que me lo imagino, es mala onda, es así. Bueno, cuando hay grandes capas poblacionales siendo llevadas hacia un mismo lugar como un solo destino, yo creo que eso es una gestión política. Y la gestión política es anular una década íntegra, porque lo que te toma recibirte en Sudamérica o en Argentina, por lo menos, es una década, más o menos, es anular y neutralizar una década muy importante en la vida de una persona para que justamente no haga nada. Y cuando te quisiste acordar, ya sos una persona adulta, probablemente dentro de otros dispositivos asociados a ese del mérito, como la familia, la pareja y un largo etcétera. No se me ocurre una vida menos interesante que esa. De todas maneras, voy a decir algo, no elegí el destino que me tocó. Se fue dando y como tengo muy mal talante frente a los acontecimientos, yo intento surfear la ola, no hacer fuerza para ingresar. Digo, cuando vuelvo a lo autobiográfico, no me puedo ir de ahí, pero cuando en la cátedra en la que yo era investigadora, recurso humano, le decían ya en aquel entonces hacer un mini investigadorcito que está terminando la carrera dentro de un grupo UBACIT y toda esa gilada recibe plata, un grupo UBACIT, se lo contamos a la gente para que lo sepa, Sí. no una como investigadora junior, sino los jefes de cátedra, cuando la jefa de cátedra me dijo, vas a tener que elegir entre las repercusiones públicas de tu identidad sexual por una pavada, dirigía un coso de poesía, una reunión de poesía, hace 20 años estamos hablando, ¿no? Una reunión de poesía que decía gay, que era LGTB de aquellos años. Bueno, la señora, imagínate, latín y griego, le dio urticaria y me dio a elegir y le dije, ya elegí y me fui del UBACIT, que es nada, a mí no me vas a dar, no me vas a poner, tengo mal humor. Entonces, cuando me hacen esas cosas de que tenés que elegir, bueno, elijo lo que no querían que eligiera. Seguro que me dio a elegir porque pensó que me quedaba con ella estudiando a Catulo. No, me fue la bosta. Veo, comparto 100% lo que Y si decís. compartís 100% porque estás en la universidad. Claro, no, no, en realidad Y encima me estás parece en que la hay más universidad gente. siendo bombero, le contamos a la gente, porque si no supieras hacer otra cosa, como hay tanto pelotudo por ahí, te lo entendería. Te lo No, entendería, porque a claro. veces hay gente que no puede hacer nada, pero digo, vos sabés usar un hacha porque sos bombero. Sí. Le No, contamos a la gente que hay usar un hacha matices. no es nada fácil. Yo descubrí que usar un hacha no es nada fácil. Es una tecné. No, pero sabes que te quería preguntar que hay mucha gente que quizás encuentra esto de que en la universidad un espacio, por ejemplo, de contención o de metodología o de aprendizaje. ¿Qué le dirías a esa gente si derribamos la academia? O sea, ¿le propondrías una metodología de aprendizaje? ¿Le dirías que puede ser autodidacta? ¿Cómo te Claro, vinculas con todos eso? podemos ser autodidacta. Nuevamente, yo no estudié filosofía. No, vi un poquito así, alguien me contó una vez, Beatriz Sarlo en un teórico dijo, vayan y lean Spinoza. Claro que sí. Y luego me parece que hay una gran cantidad de conocimiento y saber producido, primero producido por personas que no forman parte de la academia, ¿viste? Como el conocimiento, el famoso conocimiento situado. En vez de tanto académico haciéndose la paja sobre, no sé, estudios sobre la discapacidad, derivémosle la plata a las personas con discapacidades, en vez de tanto rancio estudiando y haciéndose la puñeta con eso, vamos a darle la plata íntegra a las personas con discapacidad. Primero eso, y luego me parece, a esta altura del desastre, yo creo que la gente está viviendo, está en el metaverso, literal y en toda la polisemia de lo que, meta y verso. No están dándose cuenta, claro, no se están dando cuenta de lo que está pasando, no se están dando cuenta que este es momento para aprender a usar un hacha. Las declinaciones, por supuesto, si te interesa traducir latín. Seguro que puedes estudiar por tu cuenta o conseguir el cómo. Seguro, seguro, porque así se estudiaba antes o se cree la gente que Spinoza estudió latín hablándolo. No se habla latín en la época de Spinoza. Así que lo estudió con un profesor o por su cuenta, ponele. Y segundo, que me parece que es un momento para otros conocimientos que tienen que volver, que están regresando y que hay gente que no los ha perdido nunca. ¿Cómo y que son cuáles? los conocidos. Por ejemplo, el hacha. Por La ejemplo, parte. sa saber sembrar. Por ejemplo, vos sabés, vos seguro sabés, reanimar una persona que se intoxicó con monóxido de carbono. Ese tipo de cosas. ¿Tenés una visión apocalíptica, catastrófica de lo Yo que se no, viene? todo el mundo debería tenerla. Está en los medios, lo levanta CNN, o sea, no hay que ir a la deep web, no es que yo soy conspiranoica. No, seguro. Es así. ¿Y pensás que, Luego por la qué pensás que no gente hay quiere repercusión? volver. ¿Cómo? ¿Por qué pensás que no hay, si es tan explícito el mensaje, que no hay repercusiones o levantamientos masivos? Por los mismos motivos que en la última dictadura militar, los milicos mataron y desaparecieron 30.000 personas y la gente siguió como si nada, mientras se llevaban a la rastra a su vecino en medio de la noche y a veces en medio del día, y la gente fue al día siguiente a trabajar, como si nada. En principio, si voy a hablar de Argentina, porque me parece que es un país maldito, literal, está maldito, en el sentido de una maldición. Y luego en el mundo habría que ver dónde. Habría que ver dónde. Yo creo que el Kurdistán está en otra y el Gualmapu también. Pero para, Vos vivís ¿por en qué la mal? Patagonia, ¿no te Sí. cuentan lo que está pasando ahí? Sí, no, pero me encanta la expresión. O sea, es un país condenado, un pueblo sin remedio. No, no hay nada que hacer acá. Nada, sí, exacto. Argentina tiene que dejar de existir. No tengo Pero. dudas al respecto. Me parece que una de nuestras labores, si me preguntás, es desmitificar pública y a nivel internacional, públicamente y a nivel internacional, la hegemonía, la pseudo-hegemonía cultural que Argentina dice tener. Toda una mentira, una patraña. Argentina es un lugar deleznable, mediocre y sin espíritu, comparado con otros pueblos, ¿no? Mismo de acá de la región. Y Y luego, nada, nada que no se sepa, un estado neocolonial. Deberíamos dejar de existir y de restituir los territorios a quienes le corresponden, que son los habitantes originarios que están vivos y están entre nos. totalmente. Cuando pensás en pueblos, o sea, vos dijiste en comparación con otros pueblos, ¿crees que hay otros pueblos que son quizás más valorables y menos deleznables en relación a estos ¿Que 100 puntos? Argentina? Sí. Sí, ¿Como obvio. cuáles? Casi cualquiera. Yo soy Claro. profundamente antipatriótica y antinacionalista y antiargentina. Casi cualquiera. En Argentina no pasa nada, literal. Cualquier lugar, casi cualquier lugar del mundo. Argentina es, subjetivamente, tiene el nivel de ranciedad y de mediocridad, no sé, que Estados Unidos. Pero ninguna, o sea, Estados Unidos, viste, cuando descodifica a Estados Unidos, descodifica lo grande, como todo. No, es un lugar aberrante. Y Este, ¿dónde estamos? desde este lugar pienso, bueno, un montón de cosas porque me siento como muy identificado con algunas cosas que estás diciendo. Personalmente, Deberías hablando sentirte interpelado. personalmente, no, interpelado ya me he sentido mucho antes, que porque, pero comparto un montón. Pero pienso que es un poco desesperante a veces una visión nihilista con relación a lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿Quiénes viste, somos uno. nosotros? No, al menos ¿Nosotros creo quiénes? que. Nosotros el rey. No, no, digo, me parece que uno desde un pequeño lugar, Mirá que yo al no menos hago lo que yo. haces vos, ¿eh? No, no, por eso. Por eso digo, a lo que voy es, al menos yo personalmente trato de pensar que es posible hacer algo con las ideas, la praxis, yo qué sé, etcétera. Pero Yo es. creo que hay que dejar de hacer. Eso te quería preguntar, o sea, ¿y pero por qué escribís? ¿Por qué das cursos? ¿Por qué enseñás? ¿Qué esperás de lo que haces? Primero porque tengo que trabajar. Me encantaría que me mantengan. Si alguien los está escuchando acá y me quiere mantener, soy re económica. Soy muy sencilla. Primero porque tengo que trabajar. Literal, de esto trabajo. ¿Me gustaría trabajar de otra cosa? Sí, me gustaría trabajar de otra cosa. Hay que ver si puedo, hay que ver si me sale y nada, trabajo de esto. Pero no esperas nada de lo que haces a nivel No, nunca espero transformación. nada de nada, imagínate, ¿no? No tengo un libro, uno de mis últimos libros se llama Sin esperanza y sin miedo, no, no espero nada. No, te va muy mal cuando tenés expectativas, así que no, lo que espero es una retribución económica de las clases, si no, no las doy. Luego las libero y ahí ya dejo de esperar. sea, no No. tenés ninguna, no esperás que alguien, después de tus cursos, tus clases, de leer tu material, transforme sus prácticas, se organice, haga la revolución, yo qué sé, cualquier cosa, por decir una pavada. Deberíamos definir qué es organizarse y hacer la revolución, pero no, no espero nada y luego que ya está profundamente comprobado porque que no surte ningún efecto, probablemente porque yo sea mala docente, no tengo la menor duda al respecto, pero la cantidad de clases que yo he dado para que luego viniera una pandemia y pidieran por favor en las puertas del infierno que les volvieran a abrir el campo de concentración para volver a entrar, que el trabajo los hará libres, fue impresionante. O sea, gente que ha tomado clases conmigo, no sé, de todo mi aparato crítico contra este mundo y después aferrado a los barrotes de Auschwitz pidiendo, ábranlo, quiero volver a trabajar ahí porque me hará libre el trabajo. No, chiques, era la oportunidad de dejarse caer, era la oportunidad de volver a barajar, barajar y dar de nuevo, a ver qué pasaba. Así que, no. Cuando hablas de tu aparato crítico, me gustaría saber si cómo lo caracterizás, cómo lo armaste, tus elementos principales, ¿cómo lo definís ese aparato crítico? En lo filosófico, ¿verdad? Sí, entonces donde vos quieras. Sí, en lo filosófico empecemos. Y bueno, a mí me gusta hablar de órbita, como una órbita, como un sistema solar, digámosle así, y poner en órbita ciertos pensamientos que vienen de ciertos autores y autoras. No puede faltar, obviamente, Spinoza, Nietzsche, el postestructuralismo, sobre todo Deleuze y Guattari, Monique Wittig, que fue durante mucho tiempo una de mis obsesiones, y soy una persona que se formó en el antiguo feminismo. El feminismo autodidacta, el feminismo que había que aprenderlo en la organización y por la cuenta de una, porque no ingresaba a los claustros académicos. Cuando ingresaba se le llamaba teoría de género o se la llamaba estudios de mujer, para que nadie se ofendiera. No, viste, ahora es al revés. Si no sos feminista, quiere decir que sos una rancia incivilizada que no ha llegado a algún lugar de saber y conocimiento de la mujer blanca o blanqueada, occidentalocentrada o del útero gestante, y que por ende está un poco atrasada culturalmente, como si dijeras una musulmana que está atrasada culturalmente. Así que bueno, tiene que ver con eso. Pero sobre todo por, como me enseñó Spinoza, por la afectación, el arte de las distancias y de los encuentros. Cuando hablas de Y hay cuando cosas que hablas no leo, porque yo creo que es tan importante como lo que una lee, lo que no ha leído. Por eso te totalmente. decía, más bien del lado de, como las filosofías de la antigüedad, mal llamadas filosofías, las escuelas de pensamiento crítico de la antigüedad del Mediterráneo, sectas. No me interesa saber lo que está haciendo la secta de al lado, yo tengo la mía. Totalmente. Leo, te hago una consulta. Consultame. ¿Crees que, digamos, me gustaría pensar un poco el concepto de metacrítica cuando hablamos por audio la vez pasada? ¿Crees que estos movimientos críticos se han como aburguesado, han sido absorbidos por la academia, se han desactivado y hoy lo que se plantea como crítica no es crítico? Digo, por esto que vos decís del feminismo, los movimientos, no sé, hablabas de queer, de LGTB, en tus videos, en tus Instagrams, ¿cómo te vinculás con lo que hoy pretende ser crítico o contrahegemónico? Está completamente asimilado y absorbido. Ha sido asimilado y absorbido a la norma. No es nuevo. Primero le pasó a las izquierdas, ¿no? En los años 70 le pasó a las izquierdas. También fue denunciado por algunos de estos Total. pensadores, como no lo mencioné, pero hay que citarlo, Foucault. Que las supuestas. Mira, vamos, como para muestra sobre un botón, recordemos al señor Genet, a Jean Genet. Genet diciendo, explicando en uno de los últimos documentales que hizo para la BBC, un Genet maravilloso, enojadísimo, hasta último momento diciendo por qué no le gustaba lo del Mayo francés, porque los alumnos del Mayo francés tomaron algo así como el Teatro, bueno, algo así no, el Teatro Nacional de París, que es como si tomaras el Colón en Buenos Aires, y se pusieron a dar conferencias ahí, ¿no? Y él dice, no fueron a abrir una cárcel, no fueron a tomar un cuartel y se armaron. Una revolución se hace así, se abre la cárcel, efectivamente, como bien le dijo Bakunin a Marx. Total. Los lumpenes también son parte. Y hay que tener armas. Por ende, un cuartel. No, se metieron en un teatro a hacer un show. Bueno, Claro. primero le pasó a ese sueño occidental llamado las izquierdas. Ya lo digo, izquierda y derecha para mí hablan el mismo idioma y forman parte de esto que nos pasó, que es la occidentalización. Y al movimiento, al así llamado movimiento LGTB, barra disidencia sexual, sexualidades no hegemónicas, bla, como le queramos decir, le ha pasado lo mismo. Lo que quieren es ser como los heterosexuales. Siempre la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Esto hay que decirlo, ¿viste? Porque si no parece que como si ese movimiento se asimiló. Hay dos factores que intervinieron en esa asimilación. Una que es la norma heterosexual o la heterosexualidad como régimen político, al decir de Monique Wittig. Entonces, primero, lo que hay que atacar antes de hablar mal de ninguna marica, es a la heterosexualidad como régimen político y que cada uno se ponga el sayo, si le cabe. Bueno, esa es una. Y la otra ha tenido que ver con una pandemia, porque ese movimiento LGTB no existía en estado natural y puro. Hubo que erradicar de la faz de este planeta gente a punta de pandemia. La pandemia del VIH, el así llamado cáncer gay en los 80, se llevó puesto a toda la gente que en los 70 estaba bailando en una discoteca y haciendo la revolución. Porque recordemos, esto se lo decimos a la gente de Chile que tal vez nos está mirando, que Stonewall se celebra porque prendieron fuego los coches de la policía y metieron adentro a la policía de un boliche. Por ende, no puede haber un coche de la policía de carabineros, como se ha visto, con perspectiva de género. Y toda esa gente, ¿qué le pasó? Y esa gente fue asesinada por la pandemia del VIH de los años 80. Por eso luego pudo venir estas nuevas identidades subsumidas en el LGTBQ y Q y Q más, que son lo que quedó asimilable al modelo heterocapitalista, en mi vocabulario, de la heterosexualidad como régimen político. Ahora, ¿te sentirías cómoda si yo digo, bueno, te posicionas desde un lugar anarquista o tampoco, digamos, no sería una definición No, política ya que a vos no. te Un sueño siente? de juventud. Un sueño de juventud. Ya no. No, ¿Tendrías no, alguna pero crítica para me solo el cae muy anarquismo? bien, me cae muy bien, me parecen de los cristianos los más divertidos. Digamos que de todas las sectas del cristianismo, el anarquismo es la que más me gusta. Y los anabaptistas, que me parecen desopilantes, como si tengo que pensar sectas cristianas del siglo XIX, del siglo XVIII y XIX, el anarquismo me parece de mis favoritas, pero no, no. No, trato de no decirme nada. ¿Qué decirte, Nahuel? Bueno, o sea, trato de no. Me parece que es una ventaja técnica que no puedan ubicarte. Y en Bueno, como general. tu discurso está situado en algún lugar, aunque no quisieras, alguien te escucha hablar y podría decir, bueno, defiende ciertas perspectivas y no otras, independientemente de tu no Tema de categorización. ellos. Tema de ellos. Ya, mira, te doy un ejemplo. El querido Agustín Laje, le mandamos besitos, me puso hay que decirlo, un reconocimiento importante, me puso entre Preciado y Butler en un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Yo le quiero decir al señor Laje, si algo no soy, es comunista. Si alguien me cae mal, es Marx. O sea, le quiero avisar, no tengo nada que ver con la izquierda, pero no es que de ahora, no tengo nada que ver con la izquierda. Desde los 19 años. No es Acá nuevo. Y hay no una obstante, él cree pregunta. que soy de izquierda. Cree que soy, no sé, como un cuadro intelectual de la nueva izquierda. No. No. No. Me cae muy mal. Mal. Fatal me caen. Pará, ya que lo traes a Agustín Laje, hay una preguntita que te quiero hacer, pero previamente, entre paréntesis, ya que le traes a. ¿No, no pensás que la reacción protofascista o conservadora de esos sectores siempre van a llamar la izquierda a cualquier cosa que no sea un discurso de odio y violento? O sea, es como, ¿colocan el significante de esa manera o no? Yo creo que no hay otra cosa en este momento que no sea fascismo. Luego vemos, el fascismo tiene una gran capacidad de molecularización, se ha molecularizado tanto, tanto Total. que todo el mundo tiene prácticas fascistas, no en lo individual, en lo colectivo. Te doy un ejemplo. ¿De qué sirve reclamar la aparición con vida de alguien si andás propagando la muerte? Vuelvo a lo mismo. Hay una pandemia, no lo inventé yo. El 40% de las personas, datos oficiales, así que podemos pensar las cifras no oficiales, el 40% de las personas que tuvieron COVID desarrollan secuelas, secuelas al nivel de una enfermedad autoinmune. No sé qué cree la gente que es un autoinmune, pero no es un chiste un autoinmune, te digo porque tengo al menos una, sino dos o tres desarrolladas a partir de esa. Bien, el 75% de las personas que se mueren o que desarrollan o tienen más posibilidades de desarrollar secuelas y luego una muerte, son personas con discapacidad, comorbilidades, le dicen. La gente que estaba mal, no se muere todo el mundo. Bueno, ergo, eso no es fascismo. No es Sí. fascismo decir que se mueran los discapacitados, los enfermos. Bueno, eso no es Mengele. Pero eso lo hace todo el mundo, no lo hace solamente la gente que va a ver el asco de Tini Stossel. Lo hace también la gente que va a la Marcha del Orgullo, lo hace la gente que va a la universidad, lo hacen los votantes de Milei. ¿Cuál es la distancia? Mira, para mí la contrahegemonía o una minoría es una distancia con respecto a la hegemonía. Si vivís de la misma manera que viven luego tus enemigos, ¿cuál es la diferencia? Para estar contra el mundo no hay que ser como el mundo. Entonces yo no creo que esos son los fascistas. Creo que el fascismo se molecularizó. El microfascismo está por todos lados. Esas son Hoy las malas viene noticias. con las banderas del liberalismo, ¿no? Hay un retorno duro y puro con las banderas liberales. ¿Qué es el liberalismo? Porque el liberalismo en inglés ha sido otra cosa. ¿Qué es el liberalismo? No, No, no como sé se bien qué es presenta hoy, políticamente. como se está presentando hoy en el Vox Populi, en el sentido común, en Latinoamérica por lo menos, a eso me Yo refiero. lo que veo es una fuerza muy grande de los estados nacionales que no siempre tuvieron esta fuerza, vuelven a tener una fuerza despótica muy importante y ¿cómo decirlo? La gente está de acuerdo con ellos, deposita su fe en la gestión estatal, que se ha dicho de paso, los estados nacionales son esbirros y marionetas, títeres de las multinacionales y de las transnacionales, del poder económico. Sí, Por sin duda. ende, es un error depositar la fe ahí, como si esa gente pudiera hacer algo por su pueblo. No. Pero cuando decís estados nacionales, Leo, ¿lo planteás a la manera de la vieja concepción de Estado o ¿Cuál es la vieja concepción de Estado? claro, Weber. claro, al estilo welfare state, digo, está volviendo, porque digo, No me sé si pareció como conozco a su. ese señor. No, no, no creas que estás hablando con una persona académica que maneja tanta teoría. Soy más bien una No, loca no, de no. mierda. No, pero me parece súper interesante que hoy, donde lo hegemónico es decir que los mercados están subsumiendo y destruyendo a los estados, vos plantees que No, están no, no, no, recobrando yo no creo que fuerza. los. No, el Estado es el representante de esa hegemonía. Claro. No se firmó, no acaba este gobierno que dice que es progresista. No sé qué quiere decir eso. El progresismo no existe, es la fachogresía. Es fascismo el progresismo. El ejemplo más acabado es Boric en Chile. Muero por ver qué hacen en Colombia este Petro, que me encanta. Muero por ver qué va a pasar ahí. Pero no, no me parece que estén destruyendo los estados. Los estados están muy fuertes, al punto tal que hicieron y deshicieron en estos 2 años adentro para afuera la gente, sin que la gente paspada, sin que la gente se le cayera una idea de cómo organizarse por su propia cuenta. Y luego es una medición de verga permanente con el Estado. A ver, mostrarle al Estado no sé qué, porque luego viste que viene el Estado, te pasea la lancha con perspectiva de género en una marcha que se hizo, iniciada por una revuelta contra la yuta, te pasea una lancha y nadie tira una piedra. En un país, hay que decirlo, que hace 2 años estaba en una insurrección popular. Yo no me olvidé. que había una revuelta. Sí, No es sí. que es del 2001, porque si vos decís No, no. Argentina, que es un dechado de mierda, pero hace 2 años estaba en Chile eso. Y bueno, acá pasó la lancha de la banderita multicolor y la gente defendiendo el derecho LGTB a ser un sorete como cualquier heterosexual. Y no. Pero no, yo creo que los estados están muy fuertes, lamentablemente. Creo que el fascismo es lo que hay. Luego hay fascismo prêt-à-porter, hay fascismo mal vestido y hay fascismo bien vestido. Bueno, no sé, creo que no queda más del fascismo bien vestido. ¿A qué le llamo el fascismo bien vestido? Los SS, que le hacía el traje Hugo Boss. Entonces vos los veías venir. Ahora hay fascismo LGTB, fascismo progre, fascismo de universidad crítica. Todo es fascismo, porque en la O sea base, que, sí, decime. no, no digo, ya sería una boludez entonces preguntarte si estás de acuerdo con la lectura de que por un lado hay progresismo y lucha por los derechos y del otro lado el fascismo corporativista que se le enfrenta. Para vos está todo intermezclado. Sí, y participan de las mismas, tienen las mismas formas de vida. Yo no logro ver la diferencia porque yo no miro identidades. Me enseñó el señor Baruch que había que tratar de entender las potencias y las potencias de nuestros movimientos sociales. No, no. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia en términos de praxis vital entre el recital de Tini Stossel, Lali Espósito y lo contracultural? ¿Cuál es la distancia? ¿La cantidad de gente que llena un estadio No, no, no, en un centro pero cultural de barrio? ¿Eso es la distancia? La distancia tiene que ser una forma de vida con respecto a la hegemonía. seguro, Hubo un seguro. momento donde la gente que se decía, a la gente que le decían disidente sexual, no vivía como la heterosexualidad, como régimen político. A mí lo No que me pasa, aspiraba a eso, no quería eso, le parecía una mierda eso. pero perdón, Leo, me quedo pensando, para vos, digamos, te escucho hablar, capaz te estoy entendiendo mal, pero siento como que tenés una percepción de la hegemonía, el poder, etcétera, como algo encapsulado, compacto y acabado, de lo cual ya no hay nada por hacer. Y pienso No, eso es lo que escuchás vos. por el... Yo Ah, no ok. creo eso. Yo creo que este Ok. es un momento de oportunidades, que Eso te iba a obviamente preguntar. nos están pasando por la nariz. Y imagínate Ahí un va. momento donde no había que mandar a los chicos a la escuela. El Total. debate no es si la A, la E, la X o qué se enseña en el colegio. El colegio no tiene que existir. La escuela es un campo de exterminio. Yo pensé que estábamos de acuerdo, era vigilar y castigar. Todo, yo lo leí. En el colegio me dieron vigilar y castigar. Le agradezco, Germán García, mi profesor de quinto año del colegio, nos dio leer Vigilar y Castigar. ¿Qué hace la gente pidiendo escuela para el futuro de la formación de los chicos? ¿Qué parte no entendieron de Claro. que la Antártida se está derritiendo? Hey, Claro. la Antártida es un bloque de hielo. Cuando se derrita nos tapa el agua. Literal. ¿Alguien sabe nadar o manejar un kayak? No. Bueno. Acá hay cursos de kayak en Bari, si querés, Y Leo. sí, bueno, sí, Soñate porque un y cursito sí, claro, y vas a hacer bien, porque te digo que te va a llegar el agua al techo. Entonces, es como, no entiendo qué parte no estamos entendiendo. ¿Realmente vamos a seguir creyendo en esos mitos, creencias? Es un delirio. Posta es esquizofrenia y capitalismo, como dijeron Deleuze y Guattari. Hubiera querido que no tuvieran tanta razón, pero tienen demasiada. Entonces, no, déjame. para nada. Para nada, no, no, no, no cancelo la posibilidad. Ahí va. Eso, o sea, no es que está No, cerrado, yo creo sino que que la cancela la gente haciendo está esto que hace. eso te Es iba a al decir, está revés. la oportunidad está, pero no las aprovechamos. No es que está cerrada la oportunidad. Si somos sonámbulos, si hay una, ahí hay una caterva de sonámbulos. No te digo que teníamos la oportunidad. No espero cosas de la señora madre de familia y del señor padre de familia. Familia, patria y propiedad, pero de la otra gente sí esperaba que dijera, che, no los mando más. En vez de militar, volver a la escuela, milito, no vuelvan más, porque hay que decirlo. Fue un error que la escolarización fuera obligatoria. A las pruebas me remito. Es un error. Fue un error histórico que en Argentina fuera obligatoria la presencialidad. Es del año 93, 93, si no me equivoco, de las reformas o del 95, de las reformas de la Ley de Educación Superior de aquellos años. Fue un error. Estaba mejor cuando una podía rendir los exámenes libres. Imagínatelo ahora que los podrías rendir online. ¿Qué parte no estamos entendiendo de que la escuela es un campo de exterminio? ¿También quieren volver a la fábrica? Sí, quisieron volver al tripalium, al trabajo. Acá te Una pone oportunidad una histórica. compañera. El Estado nos dio una oportunidad Sí. histórica, para decir chao, nos vimos. Acá dice María en el chat, dice, bueno, pero en la escuela te dieron para leer, vigilar y castigar. Hubiera llegado sola ahí, perdón, María. Ah. Tenía una Bueno, no. cita con él, tenía una cita con ese destino, pero cuando lo leí en la escuela, le quiero contar a María, no lo entendí. A lo que voy es que es un texto, a lo que voy con la metáfora, María, no entend yo no entendí vigilar y castigar, ella no entendió el chiste. Te voy a explicar el chiste. El chiste es que hasta alguien de 17 años, en quinto año, ha leído ese libro. Por ende, ¿qué parte no estamos entendiendo? Imagínate sostener la escuela para poder llegar a Foucault, es no entender a Foucault. Así que era medio un chiste, no era literal. Cualquier persona de 17 años con ciertos privilegios ha accedido a esa información, a eso me refería. Sostener la escuela porque un profesor en un colegio privado, yo no fui a la escuela pública, hay que decirlo, te dio vigilar y castigar, me parece un precio muy alto que pagar. Yo no creo que tenga que haber espacios de encierro, ni a cielo abierto, ni a cielo cerrado. Es decir, escuela no. No hace falta, no la necesitamos. Y le quiero decir también esto a María. Vivimos más tiempo sin escuela normal, se llama. Vivimos más tiempo como especie sobre la faz de este planeta y nos fue mejor a toda esta especie llamada Sapiens sapiens y a todo lo que con ella tiene que, está obligada a coexistir, sin escuela que con ella. Asumamos que nos equivocamos y anulémosla. No la necesitamos. O sea, acá te ponen en el chat, me parece interesante la repregunta, ponen que el tema entonces es distinguir entre educación y institución escolar. Y te pregunto a vos, ¿qué tipo de No. educación propondrías? Lo que voy a hacer es mostrar para qué se estudia latín. Duco. Del latín, duco. Educar es del latín, duco. Conducir un ejército. Ex duco. Conducir un ejército fuera de la ciudad. No estoy en contra de la educación. Yo no creo que, que haya que educar a nadie. ¿Y qué, No cómo creo en se la hace? educación. Excepto que quiera formar soldados. Un Está bien, ejército capaz no invasor sé imperial. si es tan lineal una conclusión político-educativa con respecto a la etimología de un término. Yo no sé si educar es implica sí o sí formar soldados a partir de una concepción etimológica, ¿No? ¿no? No Bueno. sé, me parece que no. Tengo, me, o Bueno, sea, a mí me suelo parece que ver. sí. No, está bien, pero suelo pensar, o sea, porque si no, ¿cuál sería como la instancia propositiva, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Pero Esa vos me sería la estás pregunta. cargando? ¿Cómo ¿Qué hay que estudia hacer? la gente? ¿Cómo estudian los mapuche? ¿Los mapuche van a la escuela normal? No. La Bueno, coordinadora pero Arauco van. Mayeco. No, pero muchos van a. O sea, sí, muchos tienen descendientes que van a la ¿Y el universidad, incluso. Yo tengo Mapuzungún? ¿Quién se los alumnos. enseña? ¿Y el Mapuzungún? ¿Quién se? Me parece estupendo porque cualquier persona tiene derecho a hacer lo que quiera. No obstante, el Mapuzungún, ¿qué se lo enseñás vos? ¿O lo No. aprenden en casa, en su comunidad? No, no, lo aprenden en ¿Y comunidad. dónde aprenden el odio contra el capitalismo? ¿En la escuela normal, que un Winca da la clase, o lo aprenden en su propia comunidad? El mundo se manejó sin escuela siempre. ¿De qué estamos hablando? No, no, por eso No digo, había escuelas. separo entre escuela y educación. Yo te pregunto por praxis educativas, no, no necesariamente por ¿Qué es una escuela. praxis educativa? ¿Es un eufemismo para decir qué? No, para pensar cómo las personas adquieren habilidades y, por ejemplo, pensamiento crítico. Pues, digamos, Te doy sí, un eso. ejemplo, te doy el ejemplo de Silvia Federici en Calibán y la Bruja, que Ahora es te escucho muy algo que bajito. cualquier persona. ¿Se Ahí está. escucha qué? Ahí está, ahí está. Te ¿Sí? escucha. ¿Me Ahí aprendí el escuchás? sonido. Te voy Sí. a dar el ejemplo de Silvia Federici en Calibán y la Bruja, por citar un ejemplo. En la Edad Media, el sujeto cognoscente estaba muchísimo menos separado del objeto a cognoscer que en la actualidad. ¿Quién le hizo creer a este momento histórico que es el mejor del mundo? Es el peor mundo posible. Le recordamos a la gente que esa gente del pasado primitivo, de los momentos históricos previos al Renacimiento europeo, que siguen hasta la actualidad, esa gente podía cruzar el Atlántico con algo que se parece a una cáscara de nuez. Hoy la gente no sabe nadar en un río. Hay que Sin duda. recordarlo. Sí, sin duda. Entonces, no sé qué querés que te diga. Yo no creo, o sea, está bien, estoy rodeada de libros, pero no creo mucho en ello. Aprendí mucho más en un tatami, en un gimnasio, con gente que mucha de ellas no estaba, la mayor parte no estaba escolarizada y la mayor parte no tenía educación formal, que en la universidad. Luego me gano la vida, ¿qué decirles? Soy fea. Y me di cuenta tarde que tendría que haber sido trabajadora sexual desde chica, pero bueno, ahora ya es tarde, a los 46, viste, a la vejez viruela, pero no, creo en otras cosas y creo que este es el momento para esas otras cosas. ¿En qué? Yo no Eso creo me gustaría que en que las charlemos. escuelas, sobre todo en el dispositivo escuela y las réplicas, porque luego una puede creer que no está teniendo una escuela, está teniendo una escuela, viste que se reterritorializan las cosas, no me parece que en ese lugar se aprenda nada que no sea la obediencia, el sometimiento, sobre todo obediencia, sometimiento, el temor. Y Yo creo que digamos, hay que vos en... pensar por qué. Los adolescentes armados entran a las escuelas a tirotear otros niños, otros educandos, y no entran, qué sé yo, a los gimnasios de MMA. Y no es solamente porque los gimnasios de MMA están llenos de forzudos. Es tal vez porque el gimnasio de MMA, que es una mierda íntegra, no es tan mierda como la escuela. La gente queda mal de la escuela. De verdad, esto no lo saben. Nadie fue a la escuela. Todo el mundo la No, pasó bien. sí. Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, vos decís, hay cosas en las que sí creo. Y acá la gente en el chat ponía recién, bueno, ¿qué proponías o en qué crees? ¿En qué cosas, dos, tres cosas en las Me que sí crees? enseñó Angela Davis que Sí. proponer contra es una proposición. Yo lamento que luego la gente crea que un solo individuo puede decirles qué hacer. Otro error bolchevique, Lenin. Huyan de ahí. Si alguien viene y les dice qué hay que hacer, hay que huir. Detrás de ahí, detrás de eso hay un dictador. Yo estoy proponiendo, cuando digo escuela no, eso es una propuesta. También les tengo que resolver la crisis que generó el capitalismo y la revolución industrial para acá, yo, desde acá, mi casa, encerrada desde que empezó la pandemia para no contagiarme y no quedar secuelada, porque además trabajo con la cabeza y ya tengo muchas enfermedades. ¿Por qué? Me niego. Hagan la Claro. tarea, chiques, estudien. Existe Google. Piensen que yo tuve que sacar los libros de una biblioteca respirando ácaros. Claro, fórmense. ¿Qué quieren, mamá? ¿Quieren que les dé la tetita? No. Pero no, pero digo, ¿en qué, más allá de lo que propones, en qué sí crees? ¿En qué sí crees? Dos o tres cosas en las que sí creas que vale la En la pena invertir tiempo y entropía. esfuerzo. Tiempo y En la esfuerzo. entropía. Creo firmemente en la entropía. Creo que se expande el universo. Creo en esas cosas. Creo que las cosas están habitadas por un espíritu que las habita, que Spinoza llama Conatus. Y que hace que quiera que los objetos, todos los que existimos, los existentes, queramos perseverar en el ser, incluido el universo. Creo que este planeta se va a deshacer tarde o temprano de esta especie deleznable. ¿Sí? No, no soy humanista. No soy humanista, perdón. No, me encanta, me encanta, me encanta. Te encanta como un bichito de museo, ¿no? Como una cosa del zoológico. Visitemos a la No, loquita que vive sola. no, no, no, en absoluto. Me parece que hay algo del orden de la denuncia radical que se juega, como charlamos la pasada por WhatsApp, algo del orden de lo irreductible en la denuncia, que tiene mucho valor. Y creo que la gente, mucha gente, no tiene ganas de que se expliciten todas estas cuestiones con la claridad y la contundencia que vos lo haces. Entonces, me No parece que ese soy es el yo y valor. no es nuevo, Nahuel. Es más viejo que el pedo. Yo hablo siempre del otro lado del Atlántico porque lamentablemente, y lo digo en serio, sin ironía, me formé en eso, pero es más viejo que el pedo. Diógenes vivía en un barril, el de Sinope. No es nuevo. Y su maestro, Antístenes, le pegaba con un palo porque no aguantaba y le dio clase porque Diógenes se bancó la golpiza. No son cuentos, pasó. Bueno, o pasó como la gente cree que si estudia mucho luego llega a algún lugar a decirse investigador y que le den platita. No, no va a pasar. Pasa bajo ciertas características y ciertas coordenadas que se llama extracción de clase. Cada tanto te muestran un elegante, que es un muchacho con talento. Yo no creo que ese señor no tenga talento, tiene mucho talento para mostrarte que querer es poder y que si vos te forzás, te forzás, te forzás, vas a terminar en el lugar que tiene María Becerra. No, María Becerra está ahí porque es una belleza. Y porque no dice nada que desestabilice, si no estaría en su Claro. casa. Totalmente, Entonces, no sí. sé, yo no creo que esto no es la radicalidad. A ver, soy una señora que vive en su casa y tiene una huerta, literal. Lo que soy Bien, es soy una desagregada. pero citás libros de autores oficiales, de autores de la tradición, extraídos de la Y lo universidad. que te dije, hablo del otro lado del Atlántico porque lamentablemente eso, pero desde ahí volví para darme cuenta que la verdad, te soy sincera, tengo una confesión, si pudiera volver a nacer, ¿qué sería? Sería gitana del sur de España. Sería de una cultura donde no todo el mundo sabe leer y escribir, pero todo el mundo sabe cantar y todo el mundo tiene duende y compás. Esa es una cultura. Y donde no tocas a una señora sin su permiso y seguís con vida. A las pruebas me remito. Antes de la pandemia, hacía años que no se mataba a un diputado y su asesor. Años, desde Di Giovanni, ponele, que no se intentaba una cosa por el estilo en la Argentina. Bueno, dos gitanos de mi ex barrio, Montserrat, le mando besos a la comunidad, ahí a mi barrio, Montserrat, en Cava, mataron a un diputado y un asesor en circunstancias muy extrañas. Parece ser que una señora que era del pueblo gitano trabajaba con uno de estos bochornos, payasos, y que la abusó. Y fueron dos, los esperaron. Y los asesinaron en el medio del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires hace 3 años y nadie delató a nadie. A cal y canto se cerraron, nadie sabe nada. Solo quiénes fueron los asesinos. Qué linda cultura, me encantaría estar ahí. En cambio, no, soy la hija no reconocida, la hija bastarda del movimiento LGTBIQHIJK, muriendo sola en el ostracismo. Bueno, ¿qué va a hacer? Espinosa también estaba muy solo. Se hacen grandes cosas desde la soledad. ¿Vos creés que, bueno, medio que está autorrespondido, pero no hay ninguna cultura en Argentina que tenga valor? No, no hay nada de lo ¿Estar en o cultural. ser de? No, de la cultura como Porque este es un país pregunta. invasor. En el Puelmapu Mapu hay España mapuche. también. ¿Cómo? España también. No, no, de Europa no vamos a hablar porque Ah. Europa es indefendible. Pero Ok. esto ya se había debatido. Aimé Césaire ahí te cité, es de la Martinica. Vos querías a alguien que no fuera europeo. Muy bien. Aimé Césaire. Y la Martinica y es afrodescendiente racializado. Ya está. La cuota. Vos que me pedías ley de cupo. Acá lo tenés. Andrés Césaire en el discurso contra el colonialismo, años 50, maestro de Fanon, dijo que Europa es indefendible. Y es así. Es un bochorno Europa, voy a hablar de Europa, España también. ¿Con quién te comparás? No te tenés que comparar con Europa, te tenés que comparar con Ecuador. No, no, no me comparo en Europa, te pregunto vos porque vos trajiste, digamos, las preguntas de tu barrio allá en España y demás. Entonces Pero por eso los te gitanos no preguntaba. son españoles, viven algunos, viven en todas partes. Y yo te dije, ¿cuál me gustaría aparecer? Porque acá en Córdoba también hay gitanos, pero no me consta, no lo sé, que tengan tanto ritmo, duende y son. O sea, no, yo quiero pertenecer, me gustaría, sueño, no es que quiero que me adopten, me gustaría nacer y no sé, ser Alba Molina, no sé, ser su madre, alguna de las hermanas Montoya, tener el don del canto, el duende y poder bailar. Por eso te decía, pertenecer a una cultura que, como en la Edad Media Europea y probablemente del otro lado del Atlántico, pasa lo mismo, donde tal vez no sabemos leer y escribir, pero sí sabemos cantar. Todo el mundo sabe cantar. Hoy no podemos entonar nada y creemos que lo que hace, no sé, Roger King es cantar. Desde este lugar, Leo, pregunta, ya que estamos hablando de arte y cantar y demás, con respecto a tu video de la función estética que está en tu cuenta de ¿El Instagram, de las clases de formalismo ruso de mi canal? no, no, el de El de Instagram, ¿te acordás? Mukharovsky. Sí, hablas de la recepción y la función estética. Te quería preguntar tu pensamiento sobre la relación entre estética y política, o estética e idea, o cuánto para vos pesa la estética a la hora de formar una concepción del mundo. Yo ya no me hago mucho esas preguntas porque soy muy errática. Estaba dando una clase muy técnica sobre el segundo momento del formalismo ruso, que es este señor maravilloso Mukharovsky, que es casi como un inventor. Tampoco es occidental porque es ruso. Quiero avisar antes de que me digan occidental y todo eso. Que habla de función estética. Las cosas, ciertos objetos no fueron creados fueron creados con una función estética y tienen otra. El ejemplo es lo que está en los museos europeos. Todo ese arte griego eran muchos utensilios de cocina. Luego la gente, hay que decirlo, por eso este es el peor mundo posible. Vivimos en un lugar que es estéticamente horrible. Nazis mal vestidos. Ni siquiera tenemos el don aquel de lucir bien. Por eso. Entonces, a eso me refería con la función estética. Estaba repitiendo algo con lo que coincido de este señor Mukharovsky, que no necesariamente un objeto que no fue pensado con esa función, luego la puede tener, porque el arte se termina de construir en la instancia de la recepción. Luego hay culturas, que son la mayor parte de ellas, excepto la occidental, y la occidental del capitalismo tardío, la peor, porque es la que ya tiene microplástico no solamente a la hora de comer, sino tiene microplástico en el cerebro y en los pulmones, que estéticamente es triste, melancólica, un bochorno, una ridiculez, pero a eso me refería. Yo creo que hay que desagregarse, la gente que está obsesionada con que les diga qué hacer, qué hacer, qué hacer. Hay que dejar de hacer. Hay que dejar de hacer. Hay que precipitar devenires que la gente no quiere precipitar. Devenires frágiles, devenires chiquitos, ínfimos, mínimos, efímeros. Ser la nada, vivir como eso, como viven los animalitos, en la pura presencia. Me encantaría poder hacer eso. Pero para poder hacer eso, hay que dejar de pensar que trabajo todo el día, me quiero dar el gustito, ¿cómo no voy a poder ir al recital? En medio de una pandemia, sí, que se mueran los que se tengan que morir, si total eran viejos, ¿no ve que tenía más de 50? Claro. ¿No sería hermoso habitar un mundo donde una persona, no sé, donde las personas adultas mayores tuvieran algo que transmitir en términos de conocimiento? Yo comprendo. Porque esto le pasa a la juventud, porque veo a mis padres que son adultos mayores y efectivamente, ¿qué tienen para transmitir? Un desastre. Pero no son así todos los mundos. En algunos mundos, una persona adulta mayor es una persona sabia. No en el nuestro, pero ese es un problema, es un defecto de nuestro mundo. No es que es así. No es así. O sea, ¿esos mundos te gustaría restituirlos hoy? ¿O pensás que ya existen? Esos ¿De qué mundos estás se hacen. Yo a hablando? mí, ¿Es yo metafísica, soy fan de poesía? esos. Perdón, perdón Claro, que te son. interrumpa. No, no, estás hablando de metafísica, poesía, mundos existentes, apuestas Mundos reales, concretas. existentes. Es Occidente que no los ve o que los Claro. llama terroristas. ¿Qué se cree la gente que está haciendo el pueblo mapuche? Ahí, donde estás vos. Y del otro lado de la cordillera. Sí, Esa es total. su tierra. Es de ellos. Y estoy segura que si les pedís, te dejan vivir ahí, porque son gente muy buena, Sí, el tema es pese que a que tenés son guerreros. un aparato Entonces, mediático tremendo, ¿cómo? que le tenés un aparato mediático que le elabore la subjetividad a las masas de una manera Y no es descarnada. solo el aparato mediático, es el aparato, por supuesto, está el aparato mediático que le labura la cabeza a la gente y que le construye una subjetividad, pero no es el único aparato, porque también hay un aparato que dice que vivir en una ruca, que es la casita originaria, es peor que vivir en un monobloc, monoambiente de cava. No me consta. Yo viví ahí, no me consta. O que vivir en comunidad es peor que vivir vuelvo al monoambiente de cava de 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil, 70 mil pesos de alquiler. Entonces, no, no estoy hablando de ciencia ficción. Igual si hablara de ciencia ficción, ¿cuál sería el problema? los mundos de la ciencia ficción, casi cualquiera de los mundos de, no sé, Octavia Butler o Ursula Le Guin, son mejores que nuestro mundo. ¿Por qué no inspirarse y por qué no precipitar un devenir a partir de esas literaturas? Como si no lo hiciéramos a partir de otras, como si no precipitáramos, en realidad, reterritorializaciones a partir de literaturas que leemos que no tienen esa gracia. Pero no, no estoy hablando de un mundo imposible. A los guaraní los están matando literal, ahora mismo, ayer, anteayer, en Brasil, la policía del aparato represivo del Estado brasilero, porque están intentando volver a tierras que les corresponden. Quiero decirle algo a la gente, si los guaraní vuelven a habitar, los guaraní, los kaiowá, yo sé muy poco de antropología, pero todas las etnias que viven y que vivían, los aguá, etcétera, etcétera, Yanomami, en la Amazonía, vivimos 100 años más. Si se la dejamos a Brasil, nos vamos a morir, porque ese es el pulmón del mundo y ya no quedan árboles. Entonces, devolvámosle lo que les quitemos, lo que los quitamos. Y dejemos de pensar que tener un título académico en la universidad es la gran cosa. Propuestas Acuerdo. quiere la gente. Vuelvan a los oficios, a los gremios y a los oficios, a saber hacer cosas con las manos. Yo soy una inepta y un inútil total, criada para ser intelectual. Un error. Hay que saber hacer cosas con las manos. Total, Creo en eso. totalmente, totalmente, Creo en que la totalmente. gente que sabe, acá en el pueblo conocí un herrero. Estoy fascinada. Y lo que puede, el herrero, puede todo. Podría hacer armas. Se está perdiendo Sería los una... oficios. Hace ya mucho tiempo que ¡Tremendos! se están destruyendo los Están oficios. destruidos, nos están destruyendo. Hay que volver a ellos, a dejar de pensar a volver a los gestos y las retribuciones de otra índole. No sé, creo en dejarse caer. Leo, Creo en en mucho, relación. hay muchas cosas. Creo en cerrar el útero a cal y canto. Eso te quería preguntar. Te iba a hacer esa pregunta sobre tu video cuando hablas de tener hijos Ay, miró los videos, qué estudioso. y de no reproducir Vaya y las compre lógicas. libros. También, también, sí, porque tu laburo vale. Entonces, quería preguntarte esto: ¿cómo no tener más hijos, digamos, frenar la procreación humana para no reproducir lógicas Por lo menos de la exterminadas? gente blanca, blanqueada, occidentalocentrada, occidentalizada. Que somos la inmensa mayoría y que con nuestra cuota de imbecilidad, egoísmo e individualismo hemos destruido el mundo, hemos colaborado en su destrucción. Imagínate que yo no me voy a poner a decirle qué tiene que hacer una señora en Etiopía. No le voy a decir a una señora Masái lo que tiene que hacer. No me atrevería, no soy tan rancia. Pero sí se lo puedo decir porque de ahí vengo y creo dar con el look. Se lo puedo decir a una persona joven, blanca, más o menos de clase media, más o menos académica, más o menos sana. Digo más o menos porque no le declararon ninguna enfermedad, pero no va a faltar oportunidad porque estamos respirando glifosato, comiendo cianuro, trigo transgénico y un largo etcétera en esta carrera brutal por el avance, progreso, ciencia y un largo etcétera. Sí le puedo decir a esas personas que este mundo no necesita un hije no binario, no necesita ningún hije de ninguna cosa. Pero las personas sí necesitan el mundo, ¿no? Pero las personas sí. El mundo no necesita a las personas. Y No, pero acá las lo que importa es personas, el capaz sí. mundo. Y bueno, que se dejen caer. ¿Viste? Este debate ya lo dio Galileo y lo encerraron por eso. Y quiero decirle a la gente, no es la Edad Media, Galileo, es el Renacimiento. Hace renacimiento. Muy bien, para los que no lo saben y le tiran mierda a la Edad Media. Entonces, este debate ya lo tuvo Galileo, lo tuvo con la Inquisición en pleno Renacimiento. El mundo no gira alrededor nuestro, nosotros giramos alrededor del sol, besis. Y dicen que esta señora, ¿cómo se llamaba? La Hipatia de Alejandría, ya sabía lo de la órbita elíptica, dicen, la de Kepler. Entonces, no sé, chiques. Vuelvan ahí con los inquisidores a encarcelar a Galileo, pero ya se dio este debate en el pleno, me parece, ¿no? Acá ponen en el chat, mira, mira, te leo una como para que analicemos Haters. cuánta recepción hay de lo que estás diciendo en términos teóricos. Ponen, por ejemplo, que estás como haciendo una crítica con ideas feministas. Y yo digo, ¿Ah? lo primero que hiciste fue desmarcarte de esa posición, No ¿no? estoy entendiendo la pregunta ni la crítica ni nada, pero Claro, es que dice. la huelga de úteros era feminista, sí. Simone de Beauvoir fue una de las primeras en hablar de la libertad empieza por el vientre. Las Radfem de los 70, que no son las TERFas de la religión menonita de hembra humana real y biológica de la actualidad, porque siempre se vuelve más degradado, ¿viste? En esto del eterno retorno. Las Radfem, Carla Alonso y la Biblioteca de Milán, no lo inventé yo. El feminismo era huelguista de útero. El feminismo, como las izquierdas y como lo que hoy llamamos movimiento, las disidencias sexuales de aquellos años, lo que llamamos LGTBIQHIJK, eran anti esto. No es que es una idea mía actual. No, Eso era claro. así. Luego la gente poquito a poco, cediendo, cediendo, cediendo, quiso ser como cualquier otro, porque igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Como la revolución burguesa esa en Francia. Si vamos a copiar cosas de una revolución burguesa, que sea la guillotina. Hay como ¿Por qué una copiamos incapacidad, claro, los pero hay como malos una incapacidad, inventos? hay una incapacidad de violencia, ¿no? Esto es un debate que he tenido No varias se puede veces, hablar porque nos van a donde judicializar por incitación a la violencia. Podemos sí. hablar en metáfora. Mirá, No, no, por pero ejemplo, hay un yo resa. creo, viste que Spinoza dice que no podés incrementar tu potencia descomponiendo las partes constitutivas del segundo cuerpo con el que te agencias. Yo creo que hay que destruir un poquito las partes constitutivas de algunos existentes si queremos seguir perseverando en el ser. Pasa que, claro, Pero a no eso voy. podemos hablar de Hay violencia en un, un video hay. porque la violencia es mala, las armas las carga el diablo y paz y Claro. amor. Y nos Y van hay a una judicializar por herencia. incitación a la violencia. Y yo no soy una académica. Y hay una herencia humanista burguesa muy fuerte que todavía le hace pensar a la gente dominada y explotada que puede resolver sus cosas con diálogo, con tolerancia, con participación. Y hay como una exclusión total de la capacidad que tiene el pueblo de percibirse a sí mismo como violento, como reactivo. Y es muy difícil que entienda que sí puede, y mientras que otros sectores sociales minoritarios dominantes también lo hacen todos los días, ¿no? O ¿Qué sea, por. pueblo? ¿Qué Bueno, pueblo? no sé, vos Porque no los crees, mapuches lo no entienden, crees en el ¿eh? pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Ecuador, los indígenas que están en la calle y su Sí. presidente democrático, elegido democráticamente, mandó al ejército a eliminar y salió en cadena nacional y a nivel internacional diciendo, diciéndole al ejército que mueran ellos. Como Hernán Cortés, sin distancia, vayan a matar indios, mandó al ejército a Por matar eso. indios. ¿Quién es el pueblo? ¿El pueblo y de qué clase? ¿De qué clase? ¿De qué clase social y en toda la Pero polisemia no de la palabra? reacciona, a eso voy. No, no ven ¿Qué en sí pueblo? No, no, la el pueblo posibilidad está de reaccionar. reaccionando. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Por ejemplo, no, bueno, pueblo, digo, me refiero a las clases medias, las clases Pero eso populares, no los es el sectores pueblo, esa es la clase trabajadores. media y es una subjetividad. Eso no es el pueblo, justamente. Bueno, yo no sé si no es el pueblo, digamos. Bueno, No sé qué yo estamos creo que no es el pensándolo por pueblo. pueblo. Digo, me parece que son habitantes que no perciben en sí una capacidad de reacción y maniobra cuando son Muy maniobrados todos bien. los días con violencia. Bueno, eso no es el pueblo. Eso que acabas de dar como definición es la definición de un zombie, un sonámbulo, un muerto. Por eso te digo que el pueblo todo el tiempo hace cosas. A veces O sea, habría que no las redefinir. leemos, no Claro. leemos eso como el pueblo está en la calle. Y si leemos que el pueblo está en la calle, no sé, cuando. Ya te digo, cuando en medio de una pandemia manifiesta tanto el campo como el funeral a Maradona, a Diebrote o nada, la estampita de turno de la conmemoración de la memoria de la Gilada. Nada, yo no, no, a mí no me consta que el pueblo no le entienda, habría que ver qué pueblo. No, no Bueno. sé. Hay gente que sí se dio cuenta que. Nos vamos a quedar sin agua, se la van a quedar ellos, nos van a matar. Es literal. Es literal. Irán midió hace una semana 52 grados y medio a la sombra. No hay manera de vivir en ese clima, no los seres humanos. Nada. Bueno, ok. Yo creo que, no sé, vos me preguntás, no sé si no se dio todo, cuenta todo el mundo. Luego lo diezman. ¿Qué te pensás que lo están haciendo con los guaraní? Son pueblo, eso es pueblo. Los guaraní Kaiowá que acaba de matar la policía brasilera para que no vuelvan a las tierras que le corresponden. Son de ellos esos territorios. Sí, igualmente yo creo también, porque lo he visto y he participado, de que han habido levantamientos en las metrópolis con clases medias, universitarias, militantes, trabajadoras, que también se han cagado fuerte a palo con la policía. Que estuviste en el Y Cordobazo con han... Tosco, no sos No, tan no, no, viejo. en el cor... no, en el Cordazo no, pero digo, me parece que hay también Yo, viste, hay levantamiento de los cosas de mi sectores biografía que no trabajadores. cuento, porque además de que me parecen de mal gusto, que es como presentar un currículum, no se pueden decir. Yo entiendo a lo que te referís. No es el momento, estamos en otro momento político y es bueno saberlo. Entonces, si querés podemos pensar nostálgicamente que vamos a volver a ser el Cordobazo. No. Y luego vuelvo a Jeanette. Jeanette se dio cuenta más temprano que todo el resto que del Mayo francés no se abrió una cárcel ni se tomó un cuartel para levantar, para buscar armas. Se fue a un teatro nacional a dar discursos. Y seguro que eso fue mucho más interesante que lo que había. No obstante, no deja de ser lo que es. Y él lo vio. Entonces yo creo que por la edad que tenés y por lo que ha pasado en la historia reciente argentina, no estuvimos ni vos ni yo en Argentina en ninguna de esas cosas que decís nombrar porque no las ha habido. Lo último que hubo fue el movimiento piquetero iniciado en Cutralcó en el 99. ¿Qué edad tenías en el 99, Nahuel? 11 años. Por eso, no estabas ahí en el corte de ruta con Teresa Rodríguez. No pasa nada, no tenemos por qué haber ¿Qué pensás estado, que tenemos fueron que los darnos cuenta levantamientos? que no es por ahí más, no que no sea por ahí, yo creo que es por ahí, que sino que lo que tenemos que hacer es otra cosa y No, tenemos pero que apoyar a ¿qué la gente pensás? que sí lo está haciendo, porque los mapuches sí lo están haciendo. Sin duda, pero Leo, ¿qué pensás de los levantamientos, de las cagadas a palos con la policía de Macri hace 3 años en la capital federal? 500.000 personas, represión Si brutal. yo, ¿Qué bueno, esa pensás gente de no se eso? cagó a palos con la policía. Yo sé lo que es cagarse a palos con la policía y vivía en Montserrat, a 5 cuadras del donde vos decís. Pero podemos ir más lejos, a la represión del Borda, cuando Macri era gobernador y se metió adentro del Borda a tirar balas y matar gente. Sí. No se puede decir. Tenés que comprender que hay ciertas cosas de las que no podemos hablar más en vivo y en directo porque no se pueden decir. Pero lo cierto es que en otro momento histórico, pensá en Stonewall, si la policía te hace una represión, lo mínimo que vos haces es prenderle fuego a una lancha. Eso fue Stonewall. ¿Hubo Acá en eso? Bariloche se Claro. le prendió fuego una comisaría, por Sí, y ejemplo. en Neuquén mataron a Fuente Alba. Recordémoslo. Sí, Entonces, sí. y Pero estamos en un momento, sí, perdón. punto, digo, y los que prendieron fuego a la comisaría de una policía que cometió un crimen tremendo en los barrios acá de Bariloche no fueron precisamente los sectores intelectuales universitarios de la ciudad. Por algo será. Claro, ¿no? Sí. Yo comparto tu crítica en ese sentido. Por algo será Sí, sí, que sí. no eran ellos. No, obvio. Qué raro que no Porque estén a la altura de los acontecimientos. son críticos desde el escritorio. Insisto, si se quedaran atrás del escritorio y tuvieran un devenir, dejarse caer y un devenir frágil, vaya y pase. Pero después son los que dictan cátedra y dicen liderar el ejército. No me consta, el ejército revolucionario. Yo no creo que el tiempo de los héroes ha terminado, te lo voy a decir en poético, Nahuel. Yo no creo que el tiempo de los héroes ha terminado. Muy por el contrario, el Kurdistán están todas las mujeres armadas. Esas mujeres eran criadoras de cabras. Y están todas armadas con entrenamiento militar. Pero no son nuestras coordenadas geopolíticas. No, Entonces claro. habría que pensar, acá, ¿quién es el Kurdistán? ¿Quién es la intifada en Sudamérica? ¿Por qué hay una intifada? Bueno, tal vez no esté en las universidades, lo cual no quiere decir que tal vez vos tengas un estudiante que vaya a la universidad, que forme parte también de esa colectividad o esa comunidad. Puede ser. Leo, perdón, no puedo dejar de preguntarte si estás de acuerdo con la idea de que los feminismos o de hoy o los movimientos feministas son un verdadero movimiento revolucionario frente a la apatía de los hombres o ¿O la falta de organización? Hoy oh, tiene un montón, esa pregunta tiene un montón de problemas, no por vos, sino ya tiene el condensado un montón de problemas. Desde yo no creo en los hombres, Sí, sí, nada. sí. Luego ya a esta altura soy tan poliodiosa que, como me enseñó el señor Federico, don Bigote, odio a todos, no tengo por qué odiar solo a los hombres cis con pene. Y luego, ¿qué es una verdadera revolución? Eso que decía Genet, Genet, le recordamos a la gente, era marxista-leninista, mal que nos pese. Entonces él cree que una verdadera revolución es ir a tomar un cuartel, abrir una cárcel y armarse. Yo también, en un punto, pero ahí tengo reparos con respecto a qué es una revolución, porque una revolución no necesariamente es hacia una tendencia, ya me tengo que poner a hablar en Mao Zedong. En bolchevismo, ¿entendés? Como no siempre una revolución es una tendencia revolucionaria, por decirlo de algún modo. Yo es ahí donde Totalmente. discrepo. Pienso que es O un sea, momento, no ves una insisto, revolución en los movimientos de mujeres, no ves algo revolucionario o algo en los disidente movimientos de o... mujeres occidentales, occidentalocentrados, Sí. occidentalizados de la actualidad, que forman parte de la agenda de los gobiernos, no. ¿Dónde están las tesis hablando de que Boric pide la intervención de Estados Unidos para terminar con el problema del terrorismo en el Gualmapu, al que llama macro zona patagónica? ¿Dónde están? Ellas cantaban, el Estado violador es un macho opresor. Muy bien, ¿qué? ¿No es más el Estado violador un macho opresor? Porque está este flácido, blancuzco, con cara de bueno. ¿Es por eso? ¿O porque está la Barbie Stalin Camila Vallejo? ¿Dónde están? Entonces no es que yo tengo mala onda. Luego, ni eso es el feminismo, ni eso es los movimientos de mujeres. Luego, también a mí me parece que dadas las circunstancias, en vez de estar disputando significantes, cuando ya se lo llevó la marea, vayámonos con la música a otra parte. Porque hay muchas señoras en las aldeas Masái, digo las Masái y digo Etiopía porque estuve viendo fotos y se están armando, obvio. ¿Qué más les queda por hacer? Again, en las tribus, ¿me explico? Bien. No sé si esas señoras saben, tal cual yo, con mis privilegios y mi occidentalización, o vos, con los tuyos, ¿qué es el feminismo? Y luego también sé que el feminismo es muy conservador. ¿No se dieron cuenta que quieren ser mamás, tener familias y son punitivas? No sé, el feminismo que a mí me gustaba cuando yo era joven, que no lo soy más, era un feminismo de la abolición de la prisión. ¿Y qué hacemos con los violadores? Y tenían una respuesta. Googleen, Rotesora, vayan a buscarlas, están ahí. Eso existió. Entonces, no es más ese feminismo. Esa gente no quería la prisión y sabía qué quería hacer con los violadores. No necesitaba un juez y una prisión. Angela Davis, años 80, 1981, mujeres, raza, clase. Angela Davis habla de eso y también, ¿son obsoletas las prisiones? Angela Davis, again. Y entonces, pero eso no es el feminismo en la actualidad. Yo no pienso pelear significantes, porque ya me enseñó Emma Goldman hace muchos años que si el feminismo son las sufragistas, pues que entonces ellas sean las feministas. Y ella se fue con sus actividades delictivas que le valieron una deportación de Estados Unidos a otra parte y que la gente le dijera lo que le quería decir. Le importó nada. Y bueno, ya está. Pero la educación sexual no la enseñaban las feministas norteamericanas en la época de Emma Goldman. Era Emma Goldman y estaba prohibido difundir esa información en aquellos años. Entonces, no me voy a poner a disputar cuál es el verdadero feminismo. Hay ciertas prácticas, la huelga de úteros es una, que los feminismos lo inventaron. Bueno, ese conocimiento yo no lo perdí. Lo mismo como hacerse un aborto. Y vuelvo a esto que hablábamos antes. Recordemos que todas las mujeres de todas las épocas, hasta hace más o menos 100 años, sabían cómo hacerse un aborto solas en grupo. Conocían cómo. Mi abuela, analfabeta, semi-analfabeta, costurera, trabajaba desde los 9 años, tenía una joroba de trabajar como costurera fabril, tuvo una sola hija, se casó a los 19 años, ¿qué cogió una sola vez o sabía abortar? No me puedo creer, era una mujer muy linda, seguro que mi abuelo la violó más de una vez. No puedo creer que solo se embarazó una vez, tuvo una sola hija. O sea, la institución Bueno. familiar para vos en relación a todo esto que estás desarrollando, hay toda una Para mí destrucción, o para toda la claro. gente inteligente, hasta para los marxistas, hasta para Engels. Voy a hacerte una etimología y no te va a gustar lo de la etimología. Me vas a decir na, na, na, na, na, na, de las etimologías y la política, que no. Famulus. Famulus es esclavo en latín. Hay famulus y servus. Servus es el esclavo doméstico, que tiene un poco más de categoría, porque puede ser tal vez un esclavo inteligente, que sepa escribir, para, inteligente para los romanos, no para mí. Y famulus, que es el esclavo rural, varón lo pone en el catálogo de las herramientas del campo. Pater familias es el dueño del fundo que incluye a los famuli, los esclavos. ¿Vos querés formar eso? Yo quería un mundo de afectaciones libres y alegres, de manadas salvajes indómitas. Para vos la familia es un nicho de opresión. Para mí Por eso no, decía, para una... Simone de Beauvoir. Ella Claro, lo yo te pregunto a dijo, yo vos, se yo te lo pregunto a leí a vos. ella. No, pero ella me enseñó a mí, en el Ah. segundo sexo que todo el mundo cita, que la familia es un nido de perversiones. Para Freud. Mirá la gente que te estoy citando, no es radicalidad, tecnología de punta, ya a esta altura, es que vivimos en un momento, como te dije, ultrafascista, conservador, todo el mundo. Lo que nos debería separar de Amalia Granata es nuestra concepción de mundo. No podemos luchar por el mundo que lucha Amalia. Bueno, pero hay mucha gente que es feliz, Leo. Qué pena. Ya lo dije en televisión, el qué pena. Qué pena que creen en la felicidad, que lean a Schopenhauer y a Cioran. Pero, ¿cómo te ¿Qué llevas con la gente? decirte? ¿Cómo te llevas No, no, yo para no me llevo con hablarle? la gente, Nahuel. Yo Para... no le hablo a la Bueno, gente. pero hay que hacer una apuesta política. Uno tiene que estar ahí de ¿Cómo que ser. esto es una apuesta política? ¿Qué te pasa, amigo? No, Vos no la ves. Vos no la ves. Por eso te tengo que pero. recordar que ahí donde estás vos, tratando de hacer la apuesta política, la revolución ya empezó, la están haciendo los mapuches. No, pero yo no estoy acá por hacer una revolución, ¿eh? Yo me No, vine menos porque mal, porque no se puede decir en vivo. Hay ley la deliré en un verano y me antiterrorista. vine. La deliré en un verano y me vine. Cristina de que Fernández de Kirchner aprobó esa ley antiterrorista. Escúchame, pero hay gente que es feliz con este mundo miserable. ¿Y cómo hacemos, digamos, qué pasa con esa gente que disfruta su familia, su trabajo estable, Que sus disfruta su relaciones opresión. sexuales, Y bueno, no su... sé, que, vos qué me, esto no es una pregunta filosóficamente seria, es una pregunta No. de la doxa que podría ser Babi Checopar, perdón que te lo diga Obviamente. así. No, es que te estoy queriendo preguntar desde ese lugar totalmente personal que para mí tiene una dificultad, porque justamente esas personas son lastres para ciertos cambios y transformaciones como las que has estado hablando. Yo no creo en eso. Esa gente es el enemigo. Estamos en un pésimo momento. Son enemigos, no lastres. Sí, son enemigos políticos. No, ningún lastre. Yo no les tengo que enseñar nada. Que cada quien haga lo que pueda. Si quieren que yo les enseñe algo, pueden mirar los videos, háganme aportes, pero son gratis. Y si quieren que yo les enseñe, tienen que pagarme. Porque tengo que comer. Y ser discapacitada es re caro. Viste que ahora no se usa barbijo y si tengo que ir a atenderme al hospital en Buenos Aires, porque no me cubre el seguro médico esta zona, tengo que ir en remis, porque si no me contagio. Y luego en el triaje no hay respirador para mí si vuelve a eclosionar todo. Un problemón. Viste que no se ¿Qué? muere todo el mundo. ¿Te puedo preguntar qué es puntualmente eso que decís que tenés, Leo? Pregúntame del triaje, que es más importante, que ya Lo del triaje. existía y que luego se aplicó, que es la decisión médica en la guardia de quién tiene posibilidades de sobrevivir. Una Sí. técnica que se usa para la guerra, que se trasladó a los hospitales. Ya estaba, es prepandemia, Sí, porque los yo me bomberos salté también varios hacemos triajes. triaje. Los triajes lo hacemos los bomberos también, en las emergencias. Claro, porque se te está incendiando una casa. No porque llega la gente a la guardia. Luego elegir en la guardia quién vive, quién se muere, no es lo mismo que un bombero. Mirá tu casa toda de madera, ¿entendés? Obvio. Si hay una persona que ya está 75% quemada y hay otra que no se quemó, ya sabemos eso. No obstante, eso no es una guardia de hospital, no hay que llegar así. a que se llegue ahí a la guardia de hospital. Y luego le podríamos incluir, ¿salvás al gato? 75% quemado, el gato sin quemar. ¿A quién sacamos? Yo saco al gato, obvio. Obvio, obvio. No El lo gato pensás, tiene... ni lo Y el... pensás. No, ni la pienso. Si es por las posibilidades de sobrevivir, los perros tienen muchas más. Estoy fascinada con el perro que adopté, que se tuvo que comer dos cirugías porque se comió un pe dos pedazos de plástico y No. sobrevivió a algo que cualquier otra... Yo estaría muerta ya. Salvemos perros. Si es por quién tiene la capacidad de sobrevivir, un perro. Sobreviven a todo. Son indestructibles. Tienen un sistema inmune fabuloso. Les podés escupir arriba de la herida. Pueden comer mierda estando enfermos y viven. Si es por quién va a sobrevivir, salvemos a los perros. Cuando se Es muy prenden fuego las loco. cosas, que los perros sobreviven a cualquier cosa, más que los gatos, de hecho. Vos sabés que es muy loco cuando aprendés entre nosotros, cuando aprendés la técnica del triage, que es parte del sistema de emergencias, justamente los protocolos de triage que se emplean en la zona de emergencia, zona de impacto, no tienen absolutamente nada que ver con nuestros valores y códigos morales usuales, con nuestra perspectiva de lo que es el ser humano. Vos, Yo por creo que tienen ejemplo. todo que ver. Solo que no lo quieren asumir, porque todo el mundo está muy de acuerdo que lo peor que te puede pasar en la vida en la actualidad es no tener un hijo puto, como era en los 80, sino tener un hijo enfermo, mientras sea sanite. Y ahora te cuento qué tengo. Lo que yo tengo, además de una mutación genética, según dice la ciencia, una célula que pertenece a otra especie, digámoslo así, una información de ADN que es neandertal. Lo que soy es un canario de mina, no soy la única. Soy la muestra de los niveles de toxicidad del capitalismo tardío en la Argentina. Desarrollé un autoinmune de la nada. No hay antecedentes. No tengo ningún familiar con ningún tipo de antecedentes. Lo desarrollé en un momento de salud máxima. Era competidora de kickboxing y entrenaba alto rendimiento. Y Mira. vegetariana hacía 20 años, o láctea, con algunos momentos grandes de veganismo, y no obstante la desarrollé. ¿Por qué? Porque comemos trigo transgénico, porque respiramos glifosato, porque chupamos del agua de la canilla con cianuro y cloro, porque vivimos bajo el yugo del trabajo y un etcétera infinito. Respiramos hidrocarburos y comemos plástico. Yo tengo diagnóstico y entré por la puerta grande al diagnóstico del autoinmune. Pero las autoinmunes no avisan y demoran mucho en ser diagnosticadas. Y ahora hay una nueva pandemia de autoinmunes, se llama COVID persistente. Y el 40% de las personas, ya lo dije antes, que tuvieron COVID, desarrollan secuelas, información oficial, imagínate la extraoficial. Ya se van a enterar cómo es vivir con un sistema inmune mutado en un lugar como es este mundo, donde no hay oxígeno. No lo digo yo, lo dicen las abejas que se mueren. Así que lo que soy es un canario de mina. Leo, para ir cerrando o finalizando un poco, ¿estás laburando en alguna producción ahora escrita? ¿Algún libro que estés laburando al Sí, respecto? ayer terminé un libro. Mira, Ahora ¿de qué corto va? con vos y me tengo que poner a hacer la bibliografía, porque la gente que hace libros y estudia por su propia cuenta no tiene los técnicos de los grupos de investigación. Le decimos a la gente la técnica de la gente que luego le hace al jefe de cátedra y el que saca el libro, la bibliografía, que es lo peor que te puede pasar hacer la bibliografía de un libro. ¿Y de qué va? ¿De qué va el texto? Sobre Spinoza. Ah, mira. Mira, ¿y dónde Sí. la gente lo puede, dónde lo puede conseguir? La gente que le gusta lo que hace, que lo quiere conseguir. Yo me autopublico y tengo mi propia librería virtual con un amigo, que es mi diseñador, que tenemos una dupla, somos como Batman y Robin, es mi gemelo malo, yo soy la buena, imagínense cómo es, que se llama Queen Lud Editora. Así lo pueden encontrar, Queen Lud Libros, mi tienda nube, o en Instagram, Queen Lud Libros o Queen Lud Editora. Falta para que salga. Falta Es para una que salga, visión, pero va a salir. una perspectiva crítica de Spinoza, es usar Spinoza para una crítica. Son mis clases sobre Spinoza. Yo Ah, di un mira. curso sobre Spinoza y es ese curso. Y Spinoza me sirve. Spinoza y una serie, hablo de autores que estudian Spinoza con una crítica, no sé, Damasio, que es un neurocientista, Lordon, que tiene una crítica al capitalismo tardío. desde las conceptualizaciones de Spinoza, o Lasso, que es una española que también Bueno. trabaja sobre la parte física de Spinoza, Deleuze, obvio, y eso me da la oportunidad para hablar de muchas otras cosas dentro del libro, ¿no? O sea, es un libro de Spinoza, pero Spinoza es la posibilidad de hablar de todo, inclusive del arte, porque en un momento hablo de Balthus, de la cancelación. A eso te quería referir antes, si vos pensás que hay algo del orden de lo sublevado o lo resistente en el arte, si pensás que puede haber un arte que de No, alguna yo forma creo que el refleje arte lo es que vos pensás. basura. Me In cito, Foucault ¿Todo para arte? encapuchar, que sí, todo en este momento sí, todo arte. Luego la función estética de Mukharovsky, recordar, porque tal vez hay cosas que no le estamos diciendo arte y que son arte, ¿ok? Momentito, pero el arte en la actualidad sí, más que nunca. El arte es basura y la basura solo existe en el capitalismo. Sabés que no hay basura sin capitalismo. Nunca había habido. Totalmente. Impresionante. Bueno, sí, ya lo pienso esto hace rato, que el arte es basura. No, ¿No no, crees en el no estoy arte de de acuerdo con, no me casé con resistencia? Nietzsche, soy como Lu von Salomé, no estoy casada con Nietzsche, me parece un pelotudo cuando habla del arte. Bueno, habla de nada, estaba ahí haciéndose la paja solo, está hablando de una cosa que no existe más. El malva es el arte hoy y la contracultura que es peor, ¿qué contracultura? No hay más. No, ¿Qué pero se el arte creen que estamos en el barrial, el accionismo arte. vienés? No, no, pero el arte barrial, el arte popular, el arte No, callejero. no, no, si algo no creo es en eso, soy demasiado, imagínate, cité al formalismo ruso, al postestructuralismo, no, olvídate. El ethos de un productor o de una productora de un hecho humano no me representa nada a nivel artístico. De hecho, creo que tiene tanta autonomía que tiene su propio conatus. Así que no, no, olvídate, no. No, y además, vuelvo, el pueblo, ¿de qué clase? Las culturas originarias no tienen arte, tienen otras cosas mucho más interesantes, se ha dicho de paso. ¿Qué tienen que no es arte? Magia, por ejemplo, intercambio, tienen una forma de intercambio a partir del don. Y cuando intercambias cosas, cosas que vos creaste. No Total. vas y no es un trueque, el don no es un trueque, el potlatch no es un trueque, es un intercambio y es la construcción de una comunidad, y lo que intercambiás son cosas que vos hiciste con las manos. No le dicen arte. Tal vez le digan lanza, cuchillo, collar, Sí, no sí, sé, sí. objeto mágico, prenda, ropa, qué sé yo, no sé. Leo, bueno, la verdad Nos que vamos. sí, creo que Bueno, no. Hemos charlado un montonazo. Me quedan como un montón de cosas también. Me gustaría saber qué suerte que la grabé, porque si esto lo tengo que descargar con el Olvídate. ADSL acá al pueblo, no, el año que viene nos vamos a morir antes, Nahuel, nos vamos a morir antes. Mira, pensé que íbamos a pelear, ¿qué decirte? Está ¿Por qué casi pelear? segura. No, ¿por qué pelear? Y porque es que hablar con vos es como hablar con el Universal, es como estar hablando delante del Universal. Yo ¿O tengo no? menos No, no de me vas a decir que no te diste cuenta, Nahuel. universal. No, no. Nah, dale, Nahuel. ¿De ¿Pero a verdad? qué le llamas hablar con el universal? ¿Cómo definirías el universal? Definime universal. ¿Una persona conceptual que habla desde los No, conceptos ¿cómo se define el universales? universal de Occidente? No, no sé qué querés decir, perdón, pero no sé si ¿No entiendo sabés la qué es el metáfora. universal? Es un debate de la filosofía No, desde sí sé lo que es Platón. universal, lo que no sé es por qué decís que hablas con un universal, conmigo como un ¿No te hegemónico, ves? una persona hegemónica. Me gusta más hablar en términos universales porque tal vez te doy el ¿Eso no es beneficio de la duda. prejuicio? ¿Eso no es Por prejuicio? eso, no, igual, todo bien con el prejuicio. Yo creo en el prejuicio. Lo que no creo es en el juicio, es el arte del discernimiento. Por eso te decía, luego, abierta a las sorpresas, me sorprendo gratamente, pero y a merced de los encuentros, como me enseñó Spinoza. El prejuicio no es tan malo. Luego está la discriminación, pero la discriminación o la segregación no es el prejuicio. El prejuicio es saber evaluar con qué te vas a poder combinar o con Total. qué vas a intoxicarte, vas a envenenarte. Y luego el universal, ¿cómo es? ¿Es un hombre con pene de ciertas características físicas o no? Sí, No es sí. el cartonero Báez que vio el No, crimen seguro. de Elisa Muñiz, ni siquiera es Carlos Monzón. De las mujeres no voy a hablar y ni voy a hablar de todo aquello que el universal no reconoce ni como ser humano, por ende, ni como mujer, ni como hombre, ni como nada. Por eso te digo, me sorprende. Y sí, es prejuicio, claro que sí. Un poco de prejuicio en el sentido de saber con lo que te vas a combinar y saber con lo que no te vas a combinar hay que tener, si no estás todo el tiempo prodigándote, no hay tanto tiempo como para andar. Además, a sabiendas que no todo combina. ¿Sabes que te me quedó así una muy colgada en relación puntual a esto que estás diciendo? ¿Vos crees que la gente que responde a la hegemonía occidental, eurocéntrica, etcétera, en algún punto es culpable de ser efecto de esas relaciones de sujeción y que tiene que martirizarse y flagelarse por ser blanca, hegemónica y Yo no creo contenedora? en la culpa. O sea, la gente no es culpable de como del color de piel, ¿no? Que nada. Eso, independientemente de sus Yo no ideas. creo en la culpa. Soy demasiado nietzschiana. Ni siquiera creo en la responsabilidad. Mirá hasta dónde lo extiendo. Ni siquiera creo que sean responsables. ¿Sabes qué creo? Primero creo que tengo derecho a estar cabreada. Que ese es mi derecho a esto que gente que le gusta tanto hablar de derecho. ¿Por qué no voy a estar enojada? ¿Por qué no tengo derecho a estar enojada si tuvimos una oportunidad maravillosa y eligieron la ruta de que se mueran los discapacitados y yo soy discapacitada? Esto es lo primero. Es mi derecho. Y luego me parece que están a cargo, en el sentido del orden, de están a cargo de resolverlo, en el sentido de se tienen que dejar caer, que es en parte una propuesta, tampoco es mía. Porque el no ser, el no hacer, también es antiquísimo. No es nuevo, no lo inventó el Comité Invisible, los Tikkun, Julien Kupat. Entonces, no, no creo en la culpa, no creo en el martirio. También creo que, como vos bien dijiste, te cito en esta conversación, que no todo se resuelve de manera mediante el diálogo y siendo amigues. ¿No? Totalmente. Entonces. Justamente, no creo, te cito lo acabas de decir vos, por eso comprendo que haya, que hay, yo creo en el mundo de Nietzsche, guerra, conflicto, y está bien, está perfectamente bien, no creo, luego si querés lo complejizamos, por eso decía, yo no le voy a decir, no se me ocurriría, ni lo consigo, no se me pasa por la cabeza, ¿qué tiene que hacer una Masái? ¿Yo quién soy? Para decirle a esa señora que ha logrado existir con todo en contra, este mundo que me ha creado a mí, con todo en contra, la intenta destruir y logra sobrevivir. No soy tan absurda. Pero luego no creo que esa señora y Beyoncé participan de una misma sustancia y que son una, y entonces yo le tengo que andar pidiendo perdón a Beyoncé. Beyoncé es una millonaria, no es Malcolm X, no es Angela Davis, no es mucho menos Assata Shakur. No creo que haya diálogo entre todas las facciones, ni mucho menos. Comparto, comparto. Luego se tiran al piso, hacen la gran Cristiano Ronaldo, dicen que alguien les pegó y que es penal. Bueno, chiques, no sé. Reza Acá. ofendidice, y vuelvo al principio, y nos vamos con esto, que hablo mucho. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Viste? Como esta raza ofendidiza, que todo el tiempo, que todos víctimas, son víctimas de todo, eso es el universal. Eso es el universal. Eso es Israel diciendo que Palestina los ataca. Esas son las leyes antiterroristas de este país, preparadas para mancillar cualquier intentona de algo por gente que no sea blanca. Yo no le estoy Comparto, hablando a las personas comparto. racializadas, le estoy hablando a las no racializadas, que vengo a ser yo, vos y todas nosotras. Comparto. Acá hay una, te ponen en el chat, muy gracioso. Pregúntale si cree en la empatía. O sea, ese recién llegó a la charla, recién llegó. Hace 10 minutos. Bueno, Yo Leo. creo en la empatía, no la malgasto, porque tengo poca, tengo más que el resto, sea dicho de paso. Por ejemplo, hoy no le permití a mis animalitos que se comieran un abejorro que saqué de adentro de mi casa, como lo que es una especie en extinción que tiene que sobrevivir. No la voy a gastar en una persona, que hay tantas. Mira, es una persona blanca, la reservo para lo que va. Bien. Bueno, Sí que Leo, creo. te quiero agradecer un montón el tiempo. Agradezcan en dinero. ¿Cómo se llama? Agradezcan el dinero. Pará, pará. Antes de cerrar, la página en la cual se pueden conseguir tus textos para la gente que está conectada. Mi tienda nube, Queen Lud Libros, o Queen Lud Libros, mi tienda nube. Mi tienda nube, ponen Queen Lud y aparece en la Queen página. Lud. Leonor Silvestre OK en Instagram. Queen Lud Libros en Instagram. Canal de YouTube, Haciendo Amigues con Leonor. Va a haber Eso. una, voy a haber un volumen 2 de esta conversación, Leo. ¿Por qué no? Para que no te caí tan Preparaste mal. preguntas, es un montón, ¿no? Mira, preparaste preguntas, no me hablaste de Sisek, que lo detesto. Yo sabía que me ibas a mandar a la mierda. No, ni te iba a mandar a la mierda, no pierdo mi tiempo, no hay tiempo para leer cualquier pavada. Es un pavo, es un invento. Sabía que no tenía que tocar a, ni a Byung-Chul Han ni a Sisek. No, me encanta el norcoreano. El norcoreano es muy novio. ¿Sabes qué le pasa al norcoreano? Me cae súper simpático el norcoreano y me parece que escribe precioso. Lo que pasa es que vendió el alma al diablo o a Cristo y tiene un contrato para sacar libros como quien produce salchichas. Entonces son muy irregulares. No es que los míos no lo sean. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que algunos son muy buenos y otros son. Y vos decís, ¿por qué tanta diferencia? Y yo creo que porque tiene un contrato editorial y entonces. Tres por año, cuatro por año, como le pasa a las discográficas con los artistas. Claro. Para, y Sisek, que a la gente que te estaba escuchando, ¿qué pasa con Sisek? Nuevamente, no me pasa a mí. Preciado ya lo dijo muy bien, lo citamos, cuando era Beatriz lo dijo. Claro. Que son filósofos que piensan de la cintura para arriba, y yo creo que hay que hacer filosofía. Creí durante mucho tiempo que había que hacer filosofía de la cintura para abajo y ahora creo que hay que hacer filosofía para adentro. Para adentro, es decir, genéticamente, autoinmune. Y que hay que encontrar la manera de esto que la gente lee como qué triste, qué insatisfecha, qué nihilista, como una potencia. Creo que la hay, porque se acabaron las alegrías más que alegrías compensatorias. Esto que la gente llama felicidad son alegrías compensatorias. Lo que llamamos alegría es explotar a alguien más. No hay manera de prodigarse ningún placer en nuestro mundo que no suponga explotación, humana o animal. Bueno, ¿qué quieren ir a comer para darse el gustito porque trabajaron? No estoy diciendo que no se pongan ropa que está frío. Estoy diciendo que tal vez hay que dejar de pensar de esa manera. Por lo menos, empezar por ahí. Y sé que hay gente que ya ha dejado de pensar. Sé que hay gente que nunca pensó así. También son gente. También hacen revoluciones. Totalmente. Leo, bueno, Bueno, te quiero agradecer nuevamente. pensé que eras bolchevique, te lo quiero decir. No, no, no. Pensé que eras Me has comunista. prejuzgado. He sido prejuzgado por Obviamente, Leonor obviamente, Silvestri. obviamente, pero no, a mí nuevamente no me molesta el prejuicio, me molesta el juicio moral, no el prejuicio. El prejuicio es lo que hace que, ¿para qué voy a hablar de esto con aquel si nos vamos a pelear? Ya ves, te di una No. oportunidad. Dale, che, bueno. Bueno, chao. Te mando un saludo. Me gustaría terminar esto como charlando una birra por medio. Me encantó la charla. O No sea, puedo como tomar que cerveza quedé. Bueno, y un tendrías café, que, un no puedo tomar mate. Quedé re cerveza porque manija. tengo Crohn, no puedo tomar alcohol, soy una zeta. Y tendrías que hisoparte para verme, Ya voy a ir para porque Córdoba. si vamos a estar sin barbijo, tenés que hisoparte. Test, está el test rápido que se compra en las farmacias, es doble para ver si es un Foucault falso positivo o un descorcha un falso negativo. champán. Foucault de corcho en No champán, puedo como la tomar nada pasada. que tenga gas. Okay. Bueno, puedo kefir, te invito a kefir. De una.